Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Gracias por escucharnos. Somos Diversas Voces. Lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 amplitud modulada. Y también en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Ya está con nosotros el doctor Luis Arocha. Él es director de ILACOD. Y estamos en enero y, como siempre, en enero nos proponemos nuevas cosas para el inicio de este 2016. Y una de ellas es, por ejemplo, bajar de peso, doctor. Bienvenido, qué gusto. Muy buenos días. Gracias, Jaime, y un feliz año nuevo para todos. En el sentido de que, sí, efectivamente, cuando arranca el nuevo año, nosotros entonces hacemos todas las propuestas, hacemos todas las promesas también, ¿verdad? De que este año sí voy a arrancar con tal cosa o algo pendiente, ¿no? O mejorar lo pendiente. Ese es una costumbre bien interesante, porque fíjate que desde el punto de vista de la realidad como tal, vamos a decir, de lo existente, las fechas, los nombres, todo eso son convenciones. Es decir, todas esas cosas son inventos humanos. Entonces, cuando uno dice arranca un nuevo año, en realidad lo que arranca es una creencia de que nosotros cada cierto tiempo, o con cada cambio que vamos viendo, suponemos que hay un cambio también en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de hacer las cosas. Y resulta que eso no está supeditado a eso. Incluso en estos días, conversando con unos amigos, hablábamos de las fechas y la importancia que le damos a las fechas. Y entonces yo les decía, medio en serio, medio en broma, oye, ¿y por qué nosotros, en lugar de celebrar, por ejemplo, un día como el cumpleaños, o un día como la Navidad, o un día como el Año Nuevo, celebramos los no días correspondientes? Por ejemplo, si nosotros celebráramos todos los días que no tenemos cumpleaños, o celebráramos todo el año como si fuera Navidad. De hecho, hay una frase que no sé de dónde viene, que es: todos los días son Navidad, ¿no? Si nosotros asumiésemos eso, tendríamos un espíritu distinto frente, por ejemplo, a lo que puede ser la planificación de nuestro presente y de nuestro futuro, que es lo que está en juego cuando decimos, oye, este año sí me voy a poner en una dieta, este año sí voy a trabajar con más ahínco, o este año sí voy a disfrutar más del tiempo libre, voy a disfrutar más de lo que tengo, voy a disfrutar más de la pareja, voy a disfrutar más de los hijos, voy a disfrutar más de lo que me brinda la ciudad, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, del parque elegido, de ese tipo de cosas que nosotros sabemos que nos enriquecen, pero que de alguna manera dejamos de lado, vamos dejando de lado, que es lo que va ocurriendo generalmente a lo largo del año. A lo largo del año, entonces, aquella disposición, aquel entusiasmo que teníamos para hacer las modificaciones que nos parecen beneficiosas, o que nos parecen positivas, o que nos parecen de crecimiento, las vamos abandonando en la medida que la rutina nos va envolviendo, ¿no? Entonces, resulta que este año yo me propuse comer vegetariano. Pero resultó que llegó el domingo, el último domingo del mes de enero, y me invitaron... Un hornado. Un hornado, ¿verdad? XY, el cumpleaños de alguien o algo. Entonces yo digo, bueno, No importa, una salidita. Unita, una sola vez. Una sola vez, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces, en lo que probamos el hornado, como es la tradición que traemos, entonces, bueno, total, oye, sí, me salí, pero no importa. O otras personas dicen, me salí, ya perdí la fuerza, ya no vuelvo a intentar nuevamente retomar el plan que me había trazado. Entonces, ese volver sobre las cosas es sumamente importante. Ese que yo pueda decir, bueno, si me salí porque me comí un hornado, entonces yo ahora, precisamente porque me salí y me comí un hornado, estos próximos 3 o 4 días voy a tener un cumplimiento estricto de lo que yo considero que es la mejor forma de alimentación. Por ejemplo, el caso que estamos poniendo, el caso de comer vegetariano, ¿no? De esa manera, en lugar de evaluar la falla o el alejamiento que tuvimos del plan que nos propusimos, lo que hacemos es acercarnos nuevamente. Uh-huh. Ese es como la mejor forma para nosotros no perder el entusiasmo y para nosotros no perder aquello que nos hemos propuesto. Que no permitir que la rutina, porque una vez nos desviemos o porque nos desviemos muchas veces, nos vuelva al esquema anterior. Nos vuelva, por ejemplo, a que, oye, sí, yo este año me descuidé mucho, el año pasado me descuidé mucho mi salud, estoy engordo, estoy inflamado, porque una de las cosas importantes es que, por ejemplo, en el caso de los obesos, la obesidad no es solo gordura, la obesidad es inflamación. Y la inflamación es el punto de partida de N cantidad de enfermedades, ¿no? Pero lo mismo podemos decir acerca de los otros ejemplos que puse. Pongamos por caso, llevarme mejor con mi pareja, ¿verdad? Mucha gente hace como propósito de año nuevo, entonces, oye, yo me voy a llevar mejor con los seres queridos que me rodean. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en concreto para llevarme mejor con esas personas a quienes quiero, a quienes amo, con quienes quiero seguir compartiendo la vida, pero que de alguna manera que ignoro, termino, por ejemplo, en conflicto? Es que son momentos de pronto espontáneos, mas no son momentos que se pensaron en decir que voy a portarme bien el próximo año, voy a dejar de fumar el próximo año, voy a bajar de peso el próximo año. No se reflexionó, digamos, sino fue una cosa espontánea de un abrazo, te prometo que te voy a querer más. Fue una cosa así muy suelta. Claro, una cosa suelta, motivado porque esas fechas tenemos la costumbre de considerar que son fechas de reflexión que me permitan hacer los cambios que yo quiero. Pero como es una fecha, y solo una fecha, ya en lo que pasa 3 días, una semana, o 15 días, o un mes completo, ya no digo, no tengo motivo para volver a reflexionar porque no tengo una fecha de reflexión. Entonces, si nosotros ponemos fechas de reflexión, independientemente del calendario social, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? No, inclusive de balance, a ver cómo va mi promesa. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, entonces yo el año que viene, o este año, este nuevo año, voy a poner un momento de reflexión cada semana. Momento de reflexión, cuando yo el fin de semana no esté trabajando, esté un poco libre, entonces yo voy a hacer una reflexión. Supóngase que una semana se me olvidó. ¿Por qué? Porque así son los hábitos. Y nuestro cerebro-mente trabaja con hábitos. En la medida en que nosotros volvemos y repetimos la acción, la volvemos a tomar y volvemos otra vez sobre ella, es que tenemos la posibilidad de crear nuevos hábitos para sustituir los viejos. Porque eso fue lo que hicimos con los viejos hábitos, solo que no nos dimos cuenta, no estábamos conscientes de que lo estábamos haciendo, ¿verdad? En cambio, introducir ahora el elemento consciente como parte de ese juego de repetición y de darle significación y fuerza a la decisión es lo que nos va a permitir efectivamente crear el nuevo hábito. Entonces, esa tendencia, vamos a llamarla natural, a abandonar lo que nosotros habíamos decidido ese día, el 31 de diciembre o en los días aledaños, el tener un sistema de seguridad que nos permita volver sobre ello, es la garantía de que sí podamos cumplir nuestras promesas y sí podamos cumplir aquello que queremos. Entonces, como como nuestro cerebro trabaja también con la parte de acostumbramiento, es decir, ¿qué es lo que nosotros tendemos a hacer automáticamente? Aquello a lo que estamos acostumbrados. Tradicionalmente se pensaba que era aquello que nos gusta y tendíamos a rechazar lo que no nos gusta. Sin embargo, las pruebas indican lo contrario, que no es así el asunto. A nosotros generalmente no nos gusta, por ejemplo, tener sobrepeso. A nosotros no nos gusta los resultados de ciertas acciones, por ejemplo, pelearnos con la pareja. A nosotros no nos gusta perder la oportunidad de disfrutar, por ejemplo, un paseo en un parque al aire libre. Esas cosas nos gustan. Lo que pasa es que no estamos habituados a hacerlas. Y cuando nosotros nos habituamos a hacerlas, creamos un automatismo y entonces se convierte en un nuevo hábito. Y ese hábito se vuelve cada vez más agradable. Por eso es que la idea es que nosotros podamos regresar a la decisión. No que cuando nos equivocamos o cuando se nos olvida, decir, bueno, es que como se me olvidó, bueno, lo dejaré para el otro año. No, sino que uno haga el empeño, y este sí tiene que ser un empeño consciente, hacer el empeño de volverlo a hacer, de volverlo a reflexionar, de volverlo a planificar, de volverlo a convertir en una representación mental que nos esté acompañando permanentemente. Y es ahí donde está la clave. Y es que la palabra promesa ha sido subutilizada por todo mundo, y más aún por parte de los políticos. Y la palabra promesa, ya nadie cree en promesas. Sí, fíjate que cuando tú dices, por ejemplo, que la promesa es una respuesta o es una propuesta momentánea, espontánea, que dura poco. O circunstancial, muchas veces eso es lo que ocurre ahora que mencionas en el mundo político, en el mundo social, en todas nuestras formas de vivir. ¿Por qué? Porque no le ponemos planificación detallada al asunto. Cuando un político, por ejemplo, dice, yo prometo que pasaremos a una mejor forma de vivir, habría que preguntarle, ¿cuál es específicamente esa forma de vivir que usted está proponiendo? ¿Verdad? Si fuésemos lo suficientemente conscientes como votantes, como ciudadanos, para elegir un líder, por ejemplo, le pediríamos ese tipo de detalles. ¿Cuáles son los detalles específicos de lo que usted va a hacer? ¿Y cómo piensa hacer esos detalles? ¿Verdad? Si, por ejemplo, usted dice, yo voy a construir 50.000 casas en el próximo año, ¿de dónde va a sacar usted el dinero para eso? ¿Cómo lo va a presupuestar? ¿Cuáles son los técnicos que van a trabajar en esa construcción? El día que tengamos un pueblo que sea capaz de hacerle esa pregunta a los líderes tendrán que verse obligados también, ¿verdad? Uh-huh. A estudiar, a planificar bien las cosas que dicen como buenos deseos. Pero hay un dicho campesino que dice, deseos no empreñan. A propósito de la planificación que usted menciona, mucha gente también habla, el común de la gente dice, yo viví ayer, vivo hoy, pero mañana no sé si estaré, porque la vida nadie tiene comprada. Exactamente. Doctor. Entonces, precisamente como no sé si estaré, mejor es que esté preparado para ello, porque la biología dice que sí estaré. Si, por ejemplo, uno es una persona que goza de una relativa buena salud, tiene 30, 40 años, no tiene una enfermedad mortal encima, o no vive en un país que está en guerra y él forma parte del frente, lo más probable es que mañana esté vivo. Es decir, la probabilidad tiene es que... Tiene más probabilidad. Claro, tiene mucho más probabilidad de estar que de no estar. Por lo tanto, como la probabilidad de que nosotros estemos es mayor que la probabilidad de que no estemos, es mejor que planifiquemos, es mejor que tengamos algún tipo de plan. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos plan, dependemos de cualquier cosa que pueda ocurrir. Si nosotros tenemos un plan, nosotros podemos incidir sobre cualquier cosa que pueda ocurrir y por lo tanto darle la dirección que a nosotros nos importa. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, los niños van a la escuela, los adolescentes continúan su bachillerato, después van a la universidad, se interesan por, si los padres tienen negocios, se interesan por los padres, por los negocios de los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más probable es que lo que nosotros hacemos continúe. Eso es lo más probable. Uh-huh. De hecho, eso es lo que nos demuestra la historia de la humanidad, ¿verdad? Estos teléfonos celulares que nosotros tenemos actualmente como parte de nuestra cotidianidad no son el producto de un accidente ni de una ocurrencia de alguien en un momento dado. No, esto tiene que ver con la historia de la electricidad, tiene que ver con la historia de los medios de comunicación, tiene que ver con la historia de la creación de sistemas de inteligencia artificial. O sea, es una historia que arranca con los griegos y que ha tenido esa continuidad de montarse punto sobre punto para llegar hasta aquí. Entonces, el futuro también será igual. Dentro de pocos años estaremos en Marte y habrá gente colonizando Marte. Y probablemente en 40, 50 años estemos viajando a través de los agujeros de gusano y visitemos otras galaxias. Eso que el cine ahorita nos está poniendo como fantasía, probablemente en 40, 50 años van a ser una realidad. Entonces, por ejemplo, un joven que nos está escuchando, que tiene 15, 20 años, lo va a vivir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo mejor es que esté preparado para eso, porque si no, lo va a agarrar de sorpresa y no va a saber qué hacer. Doctor, ya para finalizar, a manera de sugerencia, ¿qué podríamos decirle usted como experto, a las personas que ya se hicieron sus promesas en estos primeros días de enero, en estas primeras semanas de enero, para que mantengan su promesa? Sí, fíjate que hay un término en yoga que a mí me encanta, se llama firme determinación. Cuando un yoga hace meditación, él trabaja la firme determinación. ¿Qué es la firme determinación? Crear mentalmente un vector de para dónde voy. Un vector y estar montado afectiva y cognitivamente sobre ese vector. Podríamos decir, es como una flecha que ellos lanzan, una flecha mental que ellos lanzan, de decir, yo voy en esta dirección. Y mantenerse allí. Y repetirlo muchísimas veces. Tenerlo constantemente presente. Por ejemplo, un yoga que hace meditación diaria, medita media hora, una hora, dos horas, tres horas, depende del nivel pues de desarrollo que tenga, lo primero que trabaja es la firme determinación. Uh-huh. Y el mismo término es interesante, porque cuando uno está pensando y dice, tengo la firme determinación este año de tal cosa, nuestro cerebro se va preparando para eso, para asumirlo como algo firme y como una determinación. De tal manera que ese sería el gran consejo. Siembre la firme determinación. Dele dirección y sentido a su vida. Uh-huh. Póngase metas. Y póngase metas grandes. Y póngase metas largas. Y disfrute el paseo. Uh-huh. Muchas gracias al doctor Luis Arocha, el director de ILACOD. Momento de hacer una pausa en este espacio y retornamos enseguida.